llorar esa luz de luna. La luz de luna no me deja hablarte. Quiero saber qué debo hacer. Quiera volvernos a encerrar en esa oscuridad. O a lo mejor es el poder del sueño de esta chiquilla. Verdadera figura. ¡No os acerquéis! ¡No deis un paso más, guerrera de la luna llena! Ya veo. Vos sois la reencarnación de la reina de la luna llena. ¿Tú me conoces? ¿Acaso no me recordáis? Yo siempre estuve contemplando vuestro reino. Todo el tiempo observaba con ambición vuestro reino de esplendor, donde había felicidad. Os explicaré por qué siempre vivía sola en un pequeño y frío planeta. Yo era una reina rodeada por miles de súbditos. Reina Negerenia. Reina Negerenia. Nuestra hermosa y generosa reina Negerenia. Reina Negerenia. Nuestra hermosa y generosa reina Negerenia. Reina Negerenia. Reina Negerenia. ¡Viva la reina! Toda la gente apreciaba mi belleza. Por eso creí que mi belleza perduraría para toda la eternidad. Pero finalmente, el espejo me confesó la verdad. Lindo espejo, decidme cómo será mi belleza en el futuro, ya que mi gran sueño es ser por siempre hermosa. Decidme si mi sueño se cumplirá o no. ¿Qué fue eso? ¡Dios mío! Así es como quedarás. A veces los sueños se convierten en pesadillas. Y lo que menos quiere es convertirse en adulto. A veces los sueños se convierten en pesadillas. Y lo que menos quiere es convertirse en adulto. A veces los sueños se convierten en pesadillas. Y lo que menos quiere es convertirse en adulto. A veces los sueños se convierten en pesadillas y lo que menos quiere es convertirse en adulto. A veces los sueños se convierten en pesadillas y lo que menos quiere un niño es convertirse en adulto. A veces los sueños se convierten en pesadillas y lo que menos quiere un niño es convertirse en adulto. A veces los sueños se convierten en pesadillas. Nuestra hermosa y generosa reina Negerenia. Nuestra hermosa y generosa reina Negerenia. Así que comí los espejos de todos mis súbditos y el pueblo. Me di cuenta que mientras más espejos comiera, mi juventud y belleza durarían para siempre. Y mis súbditos se convirtieron en cadáveres vivientes. Yo fui la única que quedé con vida. Que volveré a ser encerrada en esa luna oscura. El poder de aquel hechizo volvió a funcionar. Está bien. Al fin que ni quería vivir así en el futuro. Si vivo dentro del espejo, mi belleza será eterna. ¿Y vivirás sola para siempre? ¡Silencio! ¡Jamás lo entenderé! Es el castigo que recibiréis por quitarme mi belleza. ¡Moriréis! ¡Sufres mucho! ¿Eh? Miréis, recuerdo esa mirada. Fue cuando vos me encerrasteis. ¿De qué hablas? Dejad de verme con tanta compasión. No permitiré que tengáis compasión de mí. nunca jamás. Lo que más quería en este mundo. Por lo tanto, yo también os arrebataré lo más importante de vuestra vida. ¿Qué sentís cuando pierdes lo más querido? La felicidad de vuestro futuro ha desaparecido. Espero que con eso comprenderéis. ¡Jamás me vencerás! Sacrificó su sueño, su futuro, por salvar a su tesoro. Dentro de poco volveré a vivir en la soledad. Nadie puede renunciar a sus sueños. Nadie quiere convertirse en adulto. Sueños se convierten en pesadillas y lo que menos quiere un niño es convertirse en adulto. Está bien, soy capaz de vivir en la soledad, siempre sola, joven y hermosa. Así es como viviré. ¡Cristal dorado! pequeña dama me está llamando. ¿Es necesario que te vayas? Pero si ya eres nuestro amigo. Si gustas, puedes quedarte a vivir en el templo de mi abuelo. Gracias, pero ahora lo que tengo que hacer es proteger el cristal dorado en el mundo de ilusión. Ahora que ha regresado la paz, no me es permitido estar en este lugar. Ya veo, qué lástima. Príncipe, princesa, se los agradezco mucho. Ustedes me ayudaron a cumplir con mi deber, gracias. No, al contrario. Gracias a tu ayuda, este mundo y yo estamos salvados. Es cierto. Pensé que todo se había perdido. Sí, tienes razón. ¡Anda, Rini! ¡Que no te dé pena! ¿De qué hablas? ¡A mí no me da pena! Mi pequeña dama... No lo creo. No puedo creer que Rini... nos lleve la delantera. Mi pequeña dama, nunca te olvidaré. Elliot. ¡Ah! ¡Un ovni! ¡No lo veo! Pero miren nada más. Yo también puedo hacer eso sin la necesidad de tener magia. Bueno, ya es hora de irnos. ¿Qué? ¿No nos vamos a despedir de ellos? Esa no es nuestra manera de ser, para. Bueno, lo más seguro es que nos volvamos a ver algún día. Mi pequeña dama, te causé muchas molestias. Espero que me disculpes. Yo soy la que protege a las personas. Y también soy una Sailor Scout que nace del amor. Soy Eternal. Vaya, con que hoy estás de muy buen humor. Seguramente tuviste un sueño muy bonito, ¿verdad? ¿Puedes contármelo? Es un sueño que papá no puede entender. Jotaro, he venido por ti. ¡Qué bonito día! ¡Serena! ¡Apresúrate! O si no, te dejaremos. ¡Ya voy! ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto entusiasmo? Es que estoy muy feliz. Por fin traigo puesto el uniforme de la preparatoria. Además, no hay nada mejor que disfrutar su compañía, chicas. Es cierto. Finalmente podré asistir a la misma preparatoria que ustedes, amigas. Mina está muy alegre. Sí, Mina. Juntas haremos los exámenes extraordinarios. ¿Piensas reprobar el año? Pero es que fue muy difícil estudiar para el examen de admisión. Pero ahora descansaremos de esas presiones, así que hay que divertirnos en grande. Pero, Rey, tú pasaste directo a la preparatoria. ¡Así es! ¿No te costó trabajo aprender las cosas para el examen? Pero ustedes saben que sus sufrimientos son como si fueran los míos. Lo importante es que pasamos a la preparatoria y tendremos más tiempo para nosotras, ¿no creen? Además, ya podemos trabajar. Esta vez sí iré a las audiciones para ser una gran cantante. ¡Es cierto! ¿Y a partir de los 16 cualquiera se puede casar? Sí, calma. ¡Señoritas! Hola, chicas. ¡Darien! ¿Se puede saber a dónde vas, Rini? ¿Por qué traes tu equipaje? Vamos, despídete de ellas, Rini. Sí. El día de hoy, Rini Tsukino, o sea, la pequeña dama y la gatita Diana regresarán al siglo 30. ¿Qué? Es un silencio espléndido. Es un mundo donde no existe el tiempo ni la luz. Quizás este será el lugar más indicado para mí, ya que puedo proteger mi juventud eterna. Mi distinguida reina. ¿Quién sois? Es una tristeza que su belleza quede encerrada en esta oscuridad. ¿Quién es la persona que está perturbando mi sueño? Soy la persona que puede cumplir su deseo. ¿Mi deseo? En este mismo momento, la sacaré de esa horrible oscuridad. ¿Me sacarás? ¡Pero si estoy...! Chicos, gracias por acompañarme. Vuelve otra vez. Te esperaremos. Diana, cuida mucho de Rini, por favor. Salúdanos al rey y a la reina. Ten cuidado al regresar. Artemis, despídete. Diana... ¡Padre! ¡No llores! Rini, ya estás lista, ¿verdad? Regresa algún día. ¡Chicos! ¡Muchas gracias por todo! ¡Guardián del tiempo! ¡Rompe el viento y abre aquella misteriosa puerta del tiempo! ¡Yo te invoco, oh Dios poderoso! ¡Tú eres el único que controlas el tiempo! ¡Padre guardián, Cronos! ¡Enséñanos tu camino! ¡Protégenos con tu poder! ¡Enséñanos tu sendero luminoso! ¿Qué es ese resplandor? Mire esto. Aún su venganza no ha sido cobrada. No. No puede ser. Ellas sacrificaron su vida. No pueden seguir con vida. No pueden continuar con vida. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que queréis de mí? ¿Solo habéis perturbado mi tranquilidad para que sufriera con esto? ¿Insinúa que no quería verlo? Las personas que la encerraron en esa oscuridad viven alegremente y sin preocupaciones. ¿Vos creéis que es un capricho? Pero ninguno de ellos se lo merece. Oh, mi pobre reina de la luna nueva. Su cabello negro es tan hermoso. Y posee un místico espejo de oro. Sus pupilas son de color oro y con más razón ese planeta le corresponde. ¿Acaso va a perdonar a las personas que la encerraron en esa oscuridad? Debe odiarlos, ¿verdad? ¿Por qué la abandonaron? Esos individuos están disfrutando su vida llena de amor, felicidad. No os perdonaré. No os perdonaré. No os perdonaré. No os perdonaré. No os perdonaré. No os perdonaré. No os perdonaré. No os perdonaré. ¡No! ¿Qué es esto? Oh, ese es su corazón. Es el cristal de su odio y sufrimientos. Se llama el espejo negro. ¿Es mi corazón? Adelante, rompa ese espejo, añicos. Si usted lo hace, volverá a vivir. Y todo marchará a la perfección. Volveré a vivir. En el momento de que usted destruya ese espejo, la tierra donde viven los guerreros de la luna blanca se convertirá en un lugar lleno de terror y desesperación. ¡Vamos! ¡Rompa ese espejo! ¡Rómpalo! ¡Rómpalo! ¡Rómpalo! ¡Rómpalo ya! ¡Ya nunca más podrás despertar de esta horrible pesadilla! ¡Nos vemos! ¡Es una lluvia de estrellas! ¡Qué bonito se ve! Es extraño ver tantas en una sola noche. ¿No creen que son demasiadas? ¿Por qué me siento tan inquieta? ¿Qué pasa, Darien? Solo me entró una basura en el ojo. Déjame ver. No, ya estoy bien. Me la pude quitar. ¿Qué pasa? Serena, es hora de despedir a nuestra querida Rini. ¿Podremos regresar? No puedo creer que el camino del tiempo desapareció. A lo mejor fue culpa de esa lluvia de estrellas. Ya veo, la energía pudo haberse mezclado, ¿o no crees? Seguramente regresarás cuando termine esta lluvia. Es cierto, arriba esos ánimos. Sí. Te gusta mucho, ¿verdad? Sí, porque al verlo me hace sentir bien. Puedo estar así eternamente. Bueno, a mí me relaja más estar conduciendo un automóvil. ¡Qué torpe! Me refería al pez. ¿Qué? Entonces, ¿de qué? Es impresionante, ¿no crees? Sí. Tienes razón. ¿Sabes? Desde hace un momento sentí como una energía maligna se acercaba, pero... ¿Es el enemigo? No lo sé. La imagen se desaparece muy rápido. Entonces debe ser una energía que fue atraída por la gravedad de la Tierra. Te has vuelto muy optimista, ¿verdad? Si esa energía no es capaz de reflejarse en tu espejo, significa que no vale la pena. Eso fue un sarcasmo. Por supuesto que no. Yo creo en ti. Ciegamente. Se terminó. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Haruka! Algo se me incrustó. Déjame ver. Parece un pedazo de cristal. ¡Suéltalo, Michiru! ¿Quién eres? Parece ser que a tu espejo le falta un poco de mantenimiento. ¿Es el momento para hacer bromas? Perdón. Vosotros también sois guerreros de la luna llena. ¿Quiénes? Todos aquellos que reencarnaron como guerreros de la luna llena deben morir ahora. Puedo sentir una gran energía negativa. ¡Vamos, atacadlos, mis muñecas de cristal! ¡Grito mortal! ¡Tú eres! ¡Imposible! ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú, Sailor Plut? ¿Por qué estás aquí? Sentí como un gran temblor salía de la puerta del tiempo. ¿Temblor? Esa niña es Jotaro, ¿verdad? ¿Qué? El profesor Tomoe me dijo que la cuidara mucho. ¿Para qué? El momento está a punto de llegar. Es hora de que necesitemos de su ayuda. Parece ser que no hay tiempo para explicárselos. ¿Con qué vamos a pelear de nuevo contra el mal, verdad? Recuerda que ese es nuestro destino. Todavía es muy pronto para que pelees. Espéranos aquí. ¡Vamos! ¡Transfórmense! ¡Por el poder del planeta Urano! Digo yo, soy Sailor Neptune y entraré en acción. ¡Vamos! Esto es interminable. ¿Siguen haciéndose más? Thank you. últimamente has comido muchas cosas dulces. Eso solamente lo escucho cuando dices disparates. ¡Kotaru! ¡Ni se les ocurra lastimar a esa niña! ¡No te atrevas! ¡Déjala en paz! ¡Ya basta! ¿De dónde viene esa energía tan cálida? Esta energía le pertenece a Jotaro. Siento como ese poder corre dentro de mí. Un nuevo poder ha nacido. No sé quién diablos son ustedes. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Viendo cómo traen desgracias a este planeta. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Maremoto de Neptuno! ¡Grito mortal! ¿Ese es el nuevo enemigo? Para que Sailor Saturn haya despertado, una gran crisis está a punto de comenzar. ¡No puede ser! ¿Eres tú, Jotaro? Pero si hace un momento era solo una bebé. Ha venido el momento del cambio. Princesa, corre un grave peligro. ¿Nuestra princesa? ¿Qué es lo que va a comenzar ahora? Ya tengo todo preparado.